cada nota de mi voz. Y para ti sea toda mi admiración y toda honra solo para ti. Tú eres digno de lo honor y hoy te ofrezco lo que soy. Cada nota de mi voz y para ti sea toda mi adoración y toda gloria solo para ti. Tú eres digno de lo soy. Tú eres el dueño de todo mi amor y hoy te ofrezco todo solo para ti. Solo a ti, Jesús.